territory, baby. I wasn't ready, but I had to. I told myself I'm not to. I know we blew it. You said you don't leave me, what's that? Ooh, yeah. Breaks doesn't work, I can fix it. Who cares and I don't care? Nightcover está de vuelta y este es un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop cantada por otros artistas en el medio, haciendo versiones diferentes y homenaje a los cantantes originales. Hola, hola, buenas tardes, yo soy Toki, espero le estén pasando un bello jueves. El día de hoy, pues como ven, les traigo el piloto de la segunda temporada de Nightcover. Como ustedes ya saben, por lo general, pues este programa es realmente por las noches. Así que pues el día de hoy, como es el piloto, dije bueno, vamos a ponerlo el día de hoy prácticamente porque hoy descansé de mi trabajo y dije bueno, tenemos que sacar el programa y así va a ser, ¿verdad? Voy a mandar saludos a las personitas que se encuentran por acá. Anda mi querida Violet, un besote para ti. Por el chat de WhatsApp anda mi querida Montero, un besote para ti. Y también anda Sakura Kinomoto, otro besote para ti. Les recuerdo que los pedidos están completamente abiertos y en este programa la temática principal pues vienen siendo los covers dentro del medio coreano, así que los pedidos se van a ir refiriendo exactamente a este tema. Como ya saben, desde la temporada pasada venimos manejando como conceptos diferentes a otros programas, así que también pues les doy como una pequeña introducción de lo que prácticamente les traigo yo. Son temas de historia, cultura y algo de mitología coreana en sí, y pues espero que les vaya a gustar esta segunda temporada. Por el momento vamos a escuchar un poco de canciones. Voy a mandar saludos rápidamente a las páginas donde nos escuchamos. Estos ya cuentan con un reproductor. Estas son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Jason Club de Fans y nuestra querida página de Facebook. Esta es Station K-Pop. Y con ella, pues si no pueden entrar aquí en la página principal, por ahí nos pueden escuchar. Entonces, no sé, vayan. Si tienen algunos problemas incluso técnicos, también contamos con una aplicación que pues por ahí mismo nos pueden escuchar. Y aparte también, si tienen algunos problemas, tenemos una opción que se llama en caso de problemas, escúchanos por aquí. Esto es en dado caso que no tengamos señal o algo por la página principal, puedan escucharnos por medio de ese lugar, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos a escuchar un poco de los covers que les traigo el día de hoy. Vamos a empezar con tres. Son de Love Parties in the Rain. Este es de Jun Ji Woo. Y también les traigo I Will Always Love You. Esta es de nuestra querida Ailee. Perdón, y la última es I See, de nuestras queridas ITZY. Es cantado por una chica que se dedica a hacer covers. Esta es Yanni. Vamos a escuchar estas tres canciones y vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que es el Hanbok de Toki, que es donde yo les hablo y les platico acerca de este tema de cultura e historia de Corea. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando el piloto de Nightcover. Ya volvemos. Thank you. Oh, un besote también a nuestra querida Lilia Zaragoza, que también anda por acá. Un besote para ti. Stay the night on the stars, finding love standing right where we are. Your lips, they pull me in the moment. You and I alone, and people may be watching. I don't mind, 'cause anywhere with you feels right. Anywhere with you feels like Paris in the rain. Paris in the rain. This forever, I might not deserve it, but there's nothing better. Don't know how I ever did it all without you. My heart is about to drop out of my chest. Feelings, they come and they go, they do. Feelings, they come and they go, not with you. Late nights and the street lights and people look at me, girl, and the whole world can stop. Anyway, what you feels right. Anyway, what you feels like Paris in the rain. Escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. ago. It's amazing, your favorite song. I saw it coming, yeah, I'm touched. Hey, this flavor is like a thin layer of ice. Bling, bling, bling, see it sparkling glow. Like it's starlit, I see. Shout out to my mama. Hey, thank you to my dear papa. Cause of y'all, I got the good stuff. Da-da-da-da-da-da. Be proud, shut up, let it go. Here we go. Walk louder, you're here to show. On the road. Background music, it follows. ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Hanbok de Toki, edición segunda temporada. Mitología, cultura e historia de Corea. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Bueno, les iba a comentar, el día de hoy les traigo acerca de un tema que es como, quería entrar un poquito, se está agregando a lo que es parte del Hanbok de Toki, algo más como cultural. Ya no, sí traemos criaturas o mitología antigua de Corea, pero quiero ir a empezar agregando elementos más como antiguos e históricos de Corea del Sur. A ver si les gusta. El día de hoy les traigo acerca de la Península de los Tigres, que es así apodado o llamado lo que es Corea en general, uniendo Corea del Sur con Corea del Norte. Esto pues viene representando con la figura de un tigre, exactamente, como tirando al ataque o en posición de ataque, enseñando sus uñas. Entonces, les voy a hablar acerca un poquito de este tigre, que es un tigre que pues prácticamente le llaman Pantera Tigris al Taika. Este tigre pues prácticamente lo vienen conociendo generalmente o globalmente como el tigre siberiano, o el tigre del Caspio o tigre persa. Este tigre pues prácticamente forma parte de lo que es Rusia, China, Corea y pues prácticamente, como les digo, viene siendo la imagen más importante o el animal más representante de Corea del Sur, tanto así que pues ha estado presente en grandes eventos de Corea, tanto como en bueno, les voy a leer un poquito. Dice: desde tiempos muy antiguos los tigres habitan en la península de Corea, está presente incluso en mitos de fundación de esta cultura. Dice que también para los surcoreanos el tigre representa la protección, determinación, salud y un largo, bueno, y muchas cosas más, ¿verdad? En Corea pues se dice que también los tigres representan, o el rugido de un tigre representa la belleza y la forma de ahuyentar a los malos espíritus. Es una de las criaturas más bellas y que por el momento ya lo tienen como una criatura bajo un sistema de protección más interesante, porque pues prácticamente lo encontramos en bosques, no nada más se encuentran en las selvas. Por lo general en la parte de, incluso en la India, podemos encontrar un poco de estos tigres, pero al día de hoy están más en lo que es la parte de China, Corea. Y en la parte de China y Corea los encontramos en bosque. Eso es lo más curioso, que pues en la India sí es más selva, y acá en la parte, pues digamos, más sur o más pegado al occidente, al oriente, perdón, me equivoqué. Al oriente encontramos un tigre muy, es como más apegado a un bosque, no es tan grande, es un poco más pequeño, y aparte pues sigue siendo un felino, tiene su instinto para cazar y todo, ¿verdad? Vamos a escuchar un poco más de música y ahorita regresamos para seguirles platicando acerca de este tigre, que es una de las criaturas más representantes de Corea del Sur, y el por qué lo encontramos en cosas muy importantes de este país, ¿vale? Vamos a escuchar un poco más de música, se vienen unos pedidos que me hizo mi querida Violet y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, estamos en el Humble Deck Toki, aquí en Night Cover. Ya volvemos. Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 너는 구름같이 떨쳐 안녕이란 말에 턱없이 내 맘 부서진 채 잊지 못해 Don't tell me say 그때처럼 나를 바라봐 넌 Hello 말야 사랑한단 말야 못 잊는단 말야 다시 돌아오란 말이야 아니야 이제 와서 이건 아니야 너와 나 정말 사랑했잖아 Listen up So 빛이 피고 진 그 자리 끝을 몰랐었던 맘이 깨질 것만 같던 그때 우리 시든 꽃에 물을 주듯 싫은 표정조차 없네 결국에 부서진 여기 우리 Por favor, vete, vete, vete ya. Por favor, vete. 사랑은 싸움에 야 너 importa que tan lejos me voy mintió otra vez y me atrapó arena. Soy el mismo que fui alguna vez, alguna vez. En el fondo me pregunto si podré volver. Pero se adueña de mí la misma mentira otra vez. Ay, recuérdame quién era yo. No puedo escapar de esta ilusión. Incluso mi risa rompo. Karina. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Ese fue un bloque muy largo, pero bueno. Muy buenas canciones. De hecho, estaban comentando aquí que los chicos de Enfly, creo que sí se llama así el grupo, Enfly, sí. No estaba equivocada. Qué buen cover, la verdad. Sí, se la rifaron. Está muy bien elaborado. Me tenían cantando como loca. Sí, debo decirlo, me tenía encantando como loca. Pero bueno, voy a mandar saludos a las personitas que nos están escuchando el día de hoy. Anda por acá mi Lilia Zaragoza, un besote para ti. A mi Violet, otro besote para ti. También anda por acá por el chat de WhatsApp mi querida Montero, un besote para ti. También anda mi querida Ide, mi querida Yuma, anda por acá, un besote para ti también. Anda también, ¿quién más andaba por acá? Sakura Kinomoto, otro besote también para ti. Y nuestra querida también Violet también anda por acá, otro besote para ti. Dice, hemos escuchado tu voz cantando. Híjole, en el torneo de los covers creo que ahí me escucharon cantando una vez. Y créanme, no canto tan chido. Canto medio bellón, pero pues le hago los falsetes, es lo que cuenta. Y le hago a la pasión para poder sacar la canción, eso es lo que cuenta, muchachos. Pues bueno, voy a mandar saludos también a todas las personitas que nos escuchan desde las sombras. También un besote para ustedes. Háganse presentes para poderles yo mandar un saludito personalizado y que vengan a escuchar. Vénganse acá al chat para platicar un ratito también. Y pues espero que las personitas que estén comiendo, provechito, que coman a gusto y rico. Y pues bueno, vamos a seguir un poquito con el tema acerca de lo que es lo que les venía diciendo yo de la península de los Tigres, que se refiere exactamente a lo que es la península de Corea en unión con Corea del Norte. Pues según en la cultura coreana, dice que el tigre de Amur, que así lo apodan o le llaman en Corea del Sur, se encuentra en algunas junglas y sabanas de Corea del Norte. También tiene una, no variación de raza, pero sí es como el tigre blanco, que habita en algunas zonas montañosas de la nieve de esta península. Y pues también es como también de los más representativos. De hecho, lo encontramos, el tigre blanco, en lo que es en el escudo oficial de la selección coreana de fútbol. Es un escudo color azul con un tigre blanco en el centro. En la parte baja se encuentra un balón de fútbol, soccer, y se encuentra las palabras o la frase Korea Football Association. Y pues ahí lo encontramos. Y en la parte de alrededor de este escudo se encuentra el color dorado, que representa como el amarillo, que es el sol de Corea del Sur. También pues se dice que, como ya les decía, que los tigres son un buen augurio para los coreanos, y también tienen lo que les decía, su rugido ahuyenta a los espíritus malos. También este tigre de Amur puede ser el guardián ubicado en la hábitat geográfica. Como ya les decía, si ustedes lo ven desde una perspectiva, la península prácticamente forma un tigre en forma de ataque. También este tigre pues tiene como una parte muy representativa ya en los Juegos Olímpicos que se han llevado a cabo en Corea del Sur, tanto en los Olímpicos del 88 como en el 2018. En el 88 tenemos un tigre que era un tigre naranja con la medalla en el cuello, y tenemos con su gorrito representativa de la Guardia Nacional de Corea del Sur en la parte de su cabeza, y también viene haciendo un signo de amor y paz en su mano. También pues el de Pyeongchang en 2018, es un tigre blanco muy sencillo, muy, muy tierno, puede decirse, y trae el signo o trae el logotipo de Pyeongchang en la parte del centro de su pecho. Esto vienen siendo las representaciones más, para el mundo acerca de su mascota nacional, ¿verdad? Y también, pues, se dice que ellos, incluso los dos tigres, representan en la parte deportiva al taekwondo y al fútbol, que también, como ya les mencionaba, se encuentran en los escudos de sus federaciones respectivas a cada uno. También pues se dice que se conoce a cuatro tigres asiáticos, y el más representativo pues resulta ser que viene siendo el de Corea del Sur, y es el más común en toda la península y aparte en toda la parte de China y algunas partes de India. Pues aquí esto fue un poquito acerca de lo que es la península de Tigres y su animal representativo en cuestión de Corea del Sur. Esto pues prácticamente, no sé si ustedes ya lo conocían, pero son datitos que yo trato de agregar un poco a lo que es la segunda temporada de Hanbok de Toki, y pues espero que les haya gustado. Vamos a escuchar un poco más de música y ahorita volvemos ya para entrar a la playlist de Toki. ¿Qué es la playlist de Toki? Ahorita les explico, ¿sale? Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Están escuchando la segunda temporada de Night Cover. Ya volvemos. Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. sea. Playlist de Toki, edición segunda temporada. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Ok, les voy a explicar acerca de qué es la playlist de Toki. Como ven, ya traemos una como para la segunda temporada. Hubo nada más por ahí un cambio en esta sección. Bueno, les voy a explicar. La playlist de Toki es una sección donde yo les muestro canciones que por lo general yo traigo en mi reproductor. Estas canciones, pues como ya ven, suelen ser covers, me encantan los covers. Entonces, les traigo una selección de algunas canciones que pueden incluso ustedes ya, si les gusta, pedírmelas y yo se las paso, claro. Y pues el día de hoy les traigo cover en español, cover en otro género musical, que esta es la que se integra a esta sección, cover fan. También les traigo cover internacional y el cover lunar. Se movieron algunas posiciones de estos covers porque quiero relacionarlos más en dos bloques. Entonces espero les gusten. Voy a mandar saludos también, anda por acá mi querida Petit 11. Un besote para ti, muchísimas gracias por escuchar. ¡Ah! ¡Ya sé quién eres, mujer! ¡Es nuestra querida Aide! ¡Ay, no te reconocía con ese nombre! ¿Qué caray? Sí, puse el de el de Big Bang haciendo la parodia de S.I.S. Sí, haciendo la de I'm Your Girl, que se llama esa canción. Está muy buena. Sorry por no reconocerte. No me mates. Total, y pues, me preguntaban quién había cantado el pedido de How to Say I'm Sorry de Chicago. Es de un programa que se llama Super Band. Es buenísimo, si pueden ir a buscarlo. Es de un reality coreano, donde se reúnen varias bandas y deshacen esas bandas para formar otras y así hacer como match entre ellas mismas y hacer covers de algunas canciones. Entre ellas pues tenemos a los chicos de Rose, que han estado en esta competencia o en este reality. Está muy bueno, si quieren búsquenlo, se llama Super Band. Está muy bueno este programa. Entonces dije, bueno, voy a poner la canción, me gusta mucho esa canción, así que la tengo que poner. Y pues dije, bueno, aunque no está en la playlist de Toki, pero dije, va, ahí les va esta cancioncita. Está muy bien hecha. Vamos a escuchar ahorita un par de canciones. Voy a mandar saludos primero, ¿verdad? A mis personitas que andan por aquí preciosas. Está Violet, un besote para ti. Anda también por el chat de WhatsApp nuestra querida Montero, un besote para ti. Anda también Lilia Zaragoza, un besote para ti. ¿Quién más andaba por acá? Violet, otro besote para ti. ¿Y quién más andaba por acá? Si me escuchan rara, es porque ando bien mala de gripa. Ay, disculpen. No se me asusten, ando malísima de gripa. Ya tengo como 15 días con gripa y no puedo pararla. Así que sí tomo mis medicamentos, pero y también anda por acá mi Sakura Kinomoto, un besote para ti. ¿Y quién más andaba por acá? ¿Quién más? ¿Qué son las personitas que andan por acá el día de hoy? Bueno, también a todas las personitas que andan en las sombras, un besote para todos. Espero que estén disfrutando el programa y espero que les esté gustando. Como saben, en este programa pues prácticamente hablamos de cover y algo de cultura e historia de Corea del Sur. Involucro también un poco a Corea del Norte porque pues en la antigüedad formaban una sola. Entonces, pues a ver, ¿sale? Vamos a escuchar estas canciones, ahora sí, en la playlist de Toki. Les traigo cover en español, cover en otro género musical y cover fan. Ya que regresemos, hablamos un poquito acerca de estos covers y vamos a platicar un poquito acerca de qué piensan y cómo los escucharon, ¿sale? Se queda aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando la playlist de Toki aquí en la cover segunda temporada. Ya volvemos. Cover en español. Yeah. pena por mí. Now, por mí que me arruinen, que me den, it's okay. Que me despedacen si quieren, it's okay. Que yo soy lo que yo, estás cantando, no, I'm okay. Seré mil cosas tal vez, aunque de mente no sé. Si lo soy, pues qué hacer. En otro género musical. Interpretado por un fan. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Acabamos de escuchar unas canciones. Estas vienen siendo cover en español, que era a cargo de nuestra Ana González. Es una chica que se dedica a hacer covers en español. Y pues ella ya teníamos aquí en el programa algunas cancioncitas que había colocado de ella. Y pues el día de hoy les traje La La La de Sunmi en su versión. La verdad me gustó muchísimo porque es muy clara. Y también pues tuvimos en otro género musical a la canción de Blackpink, Playing With Fire. Esta es una de mis canciones favoritas de estas chicas. Por lo general puedo escucharla todo el día junto con la de Fancy de Twice. No lo niego, pero es una de mis canciones favoritas y en esta versión rock me gustó muchísimo. También les traigo una que es de cover fan, es de a cargo de Ryan Lee. No sé si ustedes lo ubican, esta chica se dedica a hacer covers de anime y trajo bueno, les traigo para ustedes esta canción de Deja Vu de Dreamcatcher, en versión Ryan Lee. Es muy buena versión, la verdad me gustó mucho. Y pues, ¿qué les digo? Muy, muy buenas canciones. Espero que les haya gustado estas tres canciones. Les voy a mandar saludos. Ya regresó nuestra querida Lilia Zaragoza. Un besote para ti, preciosa. Muchas gracias por estar escuchando Night Cover y por estar escuchando Station K-Pop. También anda por acá mi querida Violet. Un besote para ti. Anda nuestra querida Ide. Otro besote para ti. Sakura Kinomoto también anda por acá. Un besote. También anda mi querida Montero. Otro besote para ti. ¿Y quién más andaba por acá que nos saludó? Ay, según yo sí andaba otra personita. No quiero dejarlo pasar. ¿Quién más andaba por acá? Creo que andan ellos nada más por acá. Voy a mandar también saludos a nuestras páginas queridas donde nos podemos escuchar o que cuentan ya con un reproductor. Estos son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans y nuestra querida y preciosa página de Station K-Pop. Está por medio de Facebook. Ahí te contamos con nuestro reproductor y nuestro chat. Si no tienen chance de entrar a la página principal de la radio, pueden entrar a nuestro Facebook. Por ahí también nos pueden escuchar, así que ahí también estamos. También voy a mandar saludos a todas las personitas que se encuentran desde las sombras. Un besote para ustedes. Háganse presentes para que yo también les pueda mandar un saludo personalizado y con mucho amor. Aquí Toki les manda besotes, ¿verdad? Bueno, chicos, con tema de los Oscars, les traigo un cover internacional muy interesante. Queda a cargo de G-Fla. Es una chica que también se dedica a hacer covers. Esta se lo traigo en cover internacional. Pues claro, un poco metiéndonos acerca de que Parasite ganó el Oscar a Mejor Película. Increíble, la verdad, muchos no creían que esta película ganara Mejor Película, incluso Mejor Guión y Mejor Película Internacional. Muchos dudaban, la verdad, pero la verdad, si se dan la oportunidad de ver la película, es una película padrísima. Tienen que verla, tiene muchos mensajes ocultos, pónganle mucha atención. Y trae mucho como... en cuestión de lo que es la Corea del Sur actual, eso no lo podemos negar, así que vayan a ver la película. Es una película súper recomendada y con muy buena adaptación en cuestión fotográfica, guionística, ¿qué les digo? En cuestión de colores, segundos, perspectivas, primer plano, todo está muy bien hecha esta película. Y un dato curioso acerca de esta película, todo fue grabado con una sola cámara, así que tengan en cuenta qué calidad de película es, ¿vale? Vamos a escuchar el cover internacional y les traigo una canción, pues que viene demostrando, ¿no? Acerca de vaya, que ganaron los chicos de Corea del Sur este premio Mejor Película y que pues ya era tiempo, ¿no? En cover lunar, es una canción de Immortal Song. Vamos a escuchar estas dos canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Están en Night Cover. Ya volvemos. Cover Internacional. It's so stacked.

Ya estoy de vuelta, chicos. Eso sí, aquí me están diciendo, miren, hay por ahí una distorsión de información en el video donde yo lo encontré. De hecho, tienen mucha razón, es de Huizong, del chico de Enflying. Sí, es exactamente él, es el vocalista de Enflying. Sí, qué buena canción. La verdad es que sí, de hecho sí sabía que había estado en Produce, pero lo que no me concordaba era de que había estado en Los Guanos. Bueno, aquí en la información no sé por qué está así, pero bueno, total. Estas canciones, pues claro, quise poner esta canción por el hecho de que, pues sí, se llevaron el Oscar los chicos de Parasite. Entonces estuvo muy, muy bueno. La verdad también puse la canción de Loses Feel, de nuestro querido Eminem, por el hecho de que a todos nos sorprendió en los Oscars. No, la verdad no nos esperábamos que él estuviera en esta entrega. Y pues claro, a cargo de G-Fla, que es una chica que se dedica a hacer covers, principalmente internacionales, así que dije, bueno, vamos a ponerlo. Tienen que ver ambos con la temática de los Oscars, así que vamos a poner estas canciones. Estas fueron las dos canciones en cover internacional y cover lunar, que vienen siendo aquí parte de la sección de playlist de Toki. Espero les hayan gustado estas dos canciones. La verdad me sorprendía mucho, me quedé boca abierta el fin de semana al ver los Oscars, simplemente con pensar que no nada más tienen muy buenas producciones en cuestión de doramas y temas similares, porque incluso hasta en videojuegos son muy buenos los coreanos. Entonces creo que ya era el momento para que se diera pues esto, y ya era el momento de que el foco se moviera un poco, como así un tiempo lo hizo hacia nosotros los mexicanos con Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón. También ya necesitábamos, ¿no?, que los coreanos, por el hecho, no nada más el hecho musical, sino el hecho de arte visual en cuestión de cine, también tienen muy buenas películas, tienen muy buen arte, y necesitaban sobresalir y que por fin alguien los reconociera. La verdad es muy buena película, así que los que no la hayan visto, corran a verla, es muy muy buena. Pues bueno, vamos a cerrar ahorita con la playlist de Toki. Voy a mandar saludos a todas las personitas que se encuentran por acá. Anda mi querida Lilia Zaragoza. También anda mi querida Violet. También anda por acá. Dice aquí que Huizong no sabe bailar. Claro, no sabe bailar. Por eso mismo, por el hecho de que es rockero. Realmente su lado fuerte es el canto y es el rockear, ¿no? Y la verdad es que en esa parte lo hace perfectamente. Tienen muy, muy buena habilidad vocal, así que no le pongo peros, no le pongo peros. Total, también andaba por acá mi querida Montero. Un besote para ti, preciosa, que siempre has estado acá con nosotros en Nightcover. También andaba Sakura Kinomoto. Un besote para ti. ¿Y quién más andaba por acá? Mi querida Aide, preciosa. Un besote para ti, qué bueno que andas escuchando. Y a todas las personitas que se encuentran en las sombras también, muchísimas gracias por estar escuchando Station K-Pop y este piloto de la segunda temporada. Perdón, la temporada de Nightcover. Vamos a cerrar con esto que fue la playlist de Toki y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando la segunda temporada de Nightcover. Ya volvemos. Playlist de Toki, edición segunda temporada. 소리가 엄청 좋구나. Estás escuchando la segunda temporada de Nightcover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 내 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해 막이 끝날 때까지 yeah. I can't baby don't stop this 오늘은 타락해 미쳐바라게 가는 거야 Wow, fantastic baby ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? ¡No lo pienses más! ¡Te estamos buscando! Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Algo más que K-Pop. Sonido indie y alternativo de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Entramos a lo que es algo más que K-pop. Esta sección, pues prácticamente es una de mis favoritas dentro de este programa, porque les hablo acerca un poquito de lo que es la música alternativa coreana, no tanto a lo comercial. Ya nos vamos un poquito a rock, soul, jazz, un poquito más de otros sonidos que ya se han estado involucrando más dentro del medio coreano. Y pues por esta parte les traigo el día de hoy una chica que se llama Luli Lee. Esta chica pues prácticamente fue bajista de un grupo que se llama Bye Bye Batman. Ella pues prácticamente tiene poquito, ella inició ahora así como su carrera de solista en el 2018 y pues trae como un concepto más ¿qué les diré? Como más electro soul. Está muy padre el concepto que ella trae. Les voy a poner el día de hoy un cover de una agrupación japonesa y también dos de sus canciones que a mí la verdad en perspectiva me gustan mucho. Esta es Flashback y también Divide. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos ya para despedir el programa. Espero les guste. Luli Lee tiene muy buena música, tiene muy buen sonido, así que si pueden pónganse los audífonos para poderlo escuchar, ¿sale? Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Algo Más Que K-Pop en la segunda temporada de Night Cover. Ya volvemos. pai y a mí yo comete Yokohama Blues Shio no kaze ni Natte kimi no kousui no kaori Ka shita kega shite Uri kaeru kimi no inai kono machi で騒いでさ遊び見たいに殴り殺してた子供たちはそれをじっと見てたんだ僕もそれを見てたんだ誰にも期待されて長った僕がステージに上がり容赦なくスポットライトを浴びたんだ君の心僕の未来も忘れるように考えぬように僕らは獣のように の涙の味がした唇横浜 Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 살고 있어 널 보내고서 다 Regreso con una segunda temporada. Las noches alternativas, mitológicas y bohemias vuelven a ti. En un formato remasterizado, pero con su estilo musical único y diferente. Ven a escuchar covers del medio coreano y a conocer más de la historia y cultura de este gran país. Ven los miércoles como es de costumbre, pero ya en su nuevo horario, a partir de las 10:30 de la noche. Única y exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso, chicos. Ya vamos a finalizar el programa. En verdad, muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy presentes en este piloto de la segunda temporada de Night Cover. En verdad, les estoy muy agradecida. Y pues, como ya lo oímos en el spot anterior, Night Cover ya se integra otra vez a Station K-Pop, pero sería ya a partir de marzo. Total, por cuestiones de trabajo lo pospuse y lo moví hasta marzo para que pudiéramos ya entrar con toda la actitud, ¿verdad? Y nuestro horario va a cambiar, va a ser los miércoles como es habitualmente, pero ya va a ser a las 10:30 de la noche. Ahí los voy a estar esperando cada miércoles por si quieren ir a pedir sus canciones de covers dentro del medio coreano, y si hay chance hasta algunos japoneses. Vamos viendo cómo se presta la temática y la situación para ver si se los coloco, ¿sale? Y también, pues, ahora sí, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Les quería recordar que el día de mañana tenemos en horario a las 10 de la mañana a nuestra querida Eli en el Tiempo del Corazón. No se les vaya a pasar. Ella va a estar ahí con nosotros. Y a las 11 tenemos Desde el Closet, el podcast, donde nos acompaña nuestro querido Kiri, nuestra querida Ede, nuestra querida Lechita de Fresa y muchos más, ¿verdad? Ahí los vamos a esperar para que vayan y escuchen este podcast. Muy bueno, por favor. Qué buen tema. La verdad, ya hacía falta que alguien tratara ese tema y me gustó mucho. Por último, pues voy a mandar saludos a todas las personitas que andan por acá. Anda mi querida Lilia Zaragoza, un besote para ti. Ahorita va a sonar ya por cerrar el programa Tu Pedido. Y también anda nuestra querida Violet, un besote para ti. También andaba por acá mi querida Aide, un besote también para ti. Andaba también Sakura Kinomoto, un besote para ti. Nuestra querida Montero, otro besote para ti. Y la verdad, a todas las personitas que desde las sombras nos estuvieron escuchando, también un besote para ustedes. Muchísimas gracias por estar sintonizando Station K-Pop. Y también pues voy a mandar unos aplausos, claro, porque el día de hoy se festeja oficialmente el Día Internacional de la Radio. Así que un aplauso para Station, un aplauso para todas estas personitas que trabajan en este medio. También a algunos locutores que gracias a ellos la radio no sería posible. No siempre la televisión va a atraer a las masas o va a atraer a la gente. Siempre también incluso la música es el que puedo decir yo que es el que más atrae a las masas. Y pues por esta parte la radio siempre ha sido el punto clave para esto, ¿verdad? Pues bueno, chicos, recuerden que pues también algunas páginas donde nos pueden escuchar son Cerdo Conejo, Asian Love Stories, Yes Un Club de Fans y por último nuestra querida página, nuestra hermosa página de Facebook. Ahí siempre nos pueden escuchar en Station K-Pop, pero por nuestra Facebook, ahí nos pueden escuchar, contamos con nuestro reproductor y contamos con nuestro chat. También tenemos kpop.es. Ahí nos pueden escuchar y también contamos con un chat para que nos puedan podemos tener conversaciones, pláticas y demás, ¿verdad? Pues bueno, vamos a terminar ya ahora sí el programa. En verdad, muchísimas gracias a todos. Un besote. Espero que tengan un bonito fin de semana. Muy romántico, por cierto. Se viene mañana el día del amor y la amistad. Ya saben que no siempre es el amor de pareja, también es el amor de amistad, el amor de a nuestras mascotas, a la vida, a la luz, a la oscuridad, al sol, a la luna, a la naturaleza en sí, en todo. El amor siempre va a ayudar para que todo sea positivo, ¿verdad? Pues bueno, ya me retiro el día de hoy y muchísimas gracias a todos, a todas esas personitas que están siempre en Station y aquí en Nightcover. Los quiero un montón. Yo soy Toki, esto fue Nightcover, el piloto de la segunda temporada. Nos vemos en marzo, los quiero un montón. Besotes para todos y espero que tengan muy bello fin de semana. Bye bye. Like a reaper.